Me zambullo en mi pecera y veo el mundo desde afuera. Calentito en este caldo, siempre a 18 grados, burbujitas y a la espera de alguien que se haga cargo de arreglar desaguisados. Venga, venga, y yo que lo vea, sin salir de la pecera, hasta estar todo arreglado. Yo.